po. Arranca este contraataque a la guerrilla mediática. Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril y también salió el 14 de abril de 2013 a restituir a la Revolución Bolivariana al poder, para que sean serios. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba todavía dirigiendo esta patria, el Macalacachín del que pim pum pao, y le abre el espacio a todos los colectivos que hacemos ida en Aldo Ciudad 96.3 FM. ¡Dale gracias a quién más! Bellísima. Y hermosísima. Y Nair Mansur. E Irozva. Recordamos que este programa sale gracias también al presidente electo Nicolás Maduro Moro. Así es, sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está haciendo lo mejor por llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro, ahora nuevo aquí en este poder popular para la cultura, Fidel Barbarito. Bárbaro, sí. Sales gracias también a un equipo que está aquí al mando, pendiente, desde Randolph Borges, Enza García, Luigi Nobrashi, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo, hoy en los controles. Gol, perdón. Uchi. Gracias a quien más sale este programa, Irozva. Ustedes nombraron a todo el mundo, pero bueno, la serie de textos se pueden comunicar con nosotros. Y la producción de este programa. Y la producción. Eso te lo dejo después. Se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales. Déjeme serie de texto al 0416-534-8710. También nos pueden escribir al Twitter, @contraataque. Y bueno, también nos pueden buscar por el Facebook, Contraataque Pendiente. Libro. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Qué tal? Así que no tienes excusa. Escríbenos hoy, que es miércoles de rock y electrónica. Así que si eres ahí un DJ que no has podido sonar en esos circuitos maquiavélicos y payoleros, pásalo para acá. ¡Miércoles de rock y contraataque! El contraataque. El contraataque. Movimiento de caderas. So. Recordamos que nos retransmiten el 88.5 RPM, Revoluciones por Minuto para el Táchira. También nos retransmite Radio Misión 94.5 para Carola y el estado Portuguesa. Y también nos retransmite La claro que sí, la 96.5, Radio Venceremos, Naguare Radio Chamo Vacié. Ay, bueno, y también sale gracias a la excelente producción, magnífica, planificada, vergataria, estructurada, increíblemente buena. De esto es una cosa impresionante. Gustavo Villapol, Hirojo Amil Chinox y la presente Inair Mansur. También aquellos que desde el más allá nos mandan señales para Gustavo Rivero y Osli Hernández. Un abrazo grande, camaradas. Bueno, recordemos que hoy es miércoles de rock y electrónica y también que pueden ya desde ya empezar a mandar sus mensajitos al 0416-315-1676. No. 534. Ese era el anterior. ¿Qué pacho, papá? Ah, pero tuve que estar 0416-534-8710. Qué buena noticia hay por ahí. ¿Qué muchachas? ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué hay de buenas noticias? Bueno, por acá aquí algunos quizás les peguen el estómago. Pero nosotros muy felices por acá, nos dice el presidente Maduro pide a intelectuales venezolanos. Bueno, de, no, esa no era. Bueno, pero aquí yo también tengo una de Maduro. Que la clase obrera tiene mi vida para protegerla. ¿Qué tal? Indicó Nicolás Maduro. El presi. ¿Qué más? Y por acá nos dice, esta sí es la correcta, el correo del Orinoco, nos dice que anuncia creación del Centro de Altos Estudios del Pensamiento Político de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Qué tal? Interesante. ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Y bueno, también el presidente Nicolás Maduro felicitó a la Vinotinto Sub-17 ante el empate. Para el Mundial. Ajá. Para el Uruguay, mundial. Y bueno. Para el Mundial. Vamos para el Mundial, claro que sí. Aquí también nos dice el correo del Orinoco, el mejor periódico de Venezuela. Gobierno bolivariano inaugura unidad educativa en Ciudad Mariche. ¿Qué tal? ¡Ella se culpa de quién, Puchi! Ah, bueno, culpe ya. Pónchale, puras malas noticias. Ahora te dan. Mira esto. En edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la próxima meta es la organización popular. ¿Te parece eso, Puchi? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Así mismo, bueno, tendremos más adelante Cotufa Explotada, Luz Caraballo, El Mesa Charco. Loco. Así es, El Charco, pero mientras tanto vámonos con una canción. Recordamos que hoy es miércoles de rock y electrónica y lo pueden solicitar a través del 0416-534-8710. Yes. Nos vamos con una. ¿Con ya una volvemos. Qué? Nos vamos con una que, Puchi. Vamos con un rock, papá, clásico, Rolling Stone. Ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, papá. Thank you. Continuamos aquí en este Contraataque a la Guerrilla Mediática. Son las 5 y 19 minutos de la tarde, justo en este momentico. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros y nosotras aquí al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ya tengo mensajitos por aquí, muchachos. ¿Le echo pichón? Listo. Háblame claro. Por aquí dicen: hola, buenas tardes, muchachos. Una horita más para Contraataque. Soy Juan. Si es posible, conozcan Yellow de Coldplay. Esto es Papuchi, gracias muchas. Y que este viva Papuchi, Chávez. Papuchi, te la dedica Papuchi. Papuchi. Papuchi. Papuchi, pon esa Papuchi, canción ahí. Coloca la canción de Coldplay. Y que viva Chávez, nos dice por aquí. Por aquí pasó compadre. Por aquí pasó comadre. Ama a nuestra patria como quien ama a su madre. Nos dice por aquí. Entonces amas a tu matria. Por aquí dice: buenas tardes, soy Ángel Torrialba. ¿Cómo están? Saludo revolucionario y solidario. ¿Qué pasó con el Indepavis, que han subido de precio y no hacen nada? Están en una guerra económica. Ojo con la polar y con el acaparamiento. Están montados en el golpe. ¡Denúncienlo, muchachos! Así mismo. Sí, es cabilla con esos... Gana con esos bichos. Hace falta ahí que el Indepavis... Que se, la y que se sumen también ellos, la comunidad que está escribiendo a la red allá iba, de... Allá iba. Hace falta que se popularice la Contraloría del Indepay. Sí, ¿no? Que no solo sean los funcionarios. El Instituto Nacional de Nutrición tiene ahí formando a nivel nacional la escuela. Bueno, y también... Contra el acaparamiento, la especulación. Una y la... red de... ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Están vendiendo un cartón de huevo en 80 tablas, palos. ¿Cómo será ahora? Uno no sabe ni cuánto. Cuando le quitaron los ceros, se acabaron los palos y las tablas. Epa. Ajá. Ajá, en Fermín Toro. Mira, las dos carnicerías que están ahí cerca del Fermín Toro, hablen claro. ¿Qué es lo que es con ustedes? Ay, chamo. Mira, pero yo les entre digo algo... Entrega factura es una cuestión los que, de ley. A todos y todos los que me están escuchando. Aquí hay, el Indepavis tiene a disposición el 0800 reclama, que es para hacer todas las denuncias desde donde ustedes se encuentren. Hacer también ser de contralores, servir de contralores para que no ocurran este tipo de abusos y para, bueno, también como pueblo que ejercemos nuestra soberanía y nuestra constitución, bueno, agarremos y le metamos palo a esos que están... Oh. Aquí tengo un mensaje. Mira, por acá la red. Oh. Organízate contra la especulación. Ejército y ejerce la Contraloría Popular. El Twitter es @defenso. Defenso. Defenso. O sea, piso aliment. Termina en T, sin la E. Aliment. Aliment. Y también puedes escribir en la página o buscar la información en la Defensoría Alimentaria. .minpal.gov.be. Y bueno, ahí te sumas a esa gran red contra la especulación. Aquí tengo un mensajito lleno de odio. Ajá. Voy a hacer lo que siempre hago cuando llegan estos mensajitos. Escuálida, escuálida, si estás frustrado, te sientes estreñido, te sientes mal. Si tienes problemas porque perdiste las elecciones. Si tienes dolor de sientes barriga, que tu líder no aparece por ninguna parte. Ve al baño. Puedes mandar un mensaje al 0416-534-8710 y desahógate con estos marginales, como lo acaba de hacer este que nos acaba de mandar un mensajito. ¿Cuál es su nombre? Nos dice por aquí por el 0416. Contraataque. Radio. ¿Cuál es su nombre? Contraataque. Nos vuelve a preguntar, ¿cuál es su nombre? No, ya. ¿Es Radio Rancho? ¿Son anormales o están tronados? Saludos desde Guatire, nos escribe por aquí, pero después nos escribe un mensajito que no lo puedo leer. porque está cargado de odio. Así es. Utiliza sinónimos en este caso. Está cargado de odio. ¿Utiliza sinónimos o el nosotros utilizamos? Pero además está cargado de groserías, porque si fuese odio sin grosería, lo leyera para que la gente supiera el amor que siente la derecha por el pueblo. Alguna palabra tendrá, nosotros hacemos el pitico. Alguna palabra tendrá que se pueda leer. Perro. Nada. Si te manda palabras. No, todo es grosería. Ay, pero qué bello. Por aquí nos escribe un mensajito, ¿no? Un camarada por ahí, que es parte de la producción de este programa. Él lo sabe, aunque no lo sabe. Es nada más y nada menos que el poeta del Morralito y nos escribe: saludos desde el rancho en La Vega, el poeta del Morralito. Pongan Willy Colón o Juanes, por favor. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá! No. El poeta es un chaleco. Y suena música, ¿no? Basura, vale. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir a nuestra buena noticias. Y eso para esa persona que acaba de escribir, le informo que el presidente Maduro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, constitucional, anunció la noche de este martes, ayer en cadena nacional, la creación del Centro de Altos Estudios del Pensamiento. ¿Adivina de quién? ¿De quién? Hugo Chávez. ¡No! Lo vas a tener que estudiar, papá. El cual estará bajo la tutela del gobernador del estado Barinas y hermano, por supuesto, del líder de la Revolución Bolivariana, Adán Chávez. ¡No! Bueno, desde la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas, bueno, donde se desarrolló un conversatorio con intelectuales y escritores venezolanos con el motivo del Día Internacional del Libro, que fue ayer, el jefe, bueno, señaló que el comandante Chávez dejó un legado, una biblioteca con más de 14.000 libros, así que bueno, nuestro padre dejó una biblioteca. Demasiado. Y bueno, manejada directamente 3.000. Ay, no, de verdad, todos están trabajados. Con razón, no lo entendía. Bueno, no, pero viste, trabajados por él y subrayados. Sí. Más de 3.000 libros. 3.000 libros. Ayer lo estaba diciendo. O sea, de verdad, con Nicolás razón, Maduro yo no lo entendía. Ella lo hablaba, 14.000 libros, de verdad, no sé, eso no cae en ninguna parte, que falta de. No pero sé. El que escribió un mensaje para que pueda algún día cambiar esas palabras, esas vulgaridades que envió, pues debería meterse a esa cátedra para que, ¿sabes? No, bueno, sí, es que también dijeron que la biblioteca será digitalizada para publicar algunos de sus libros igualmente por internet. ¿Cachai? Bueno, ya sabes. Para que aprendas a hacer debate, pues. Y mira, también Maduro comentó que la clase obrera tiene su vida para proteger. El presidente de la República. ¿Y eso es culpa de quién? Pucci. Ah, bueno, culpa de Chávez. Todo es por culpa de Chávez. Por culpa de Chávez. Nicolás Maduro reiteró este miércoles su apoyo a la clase obrera venezolana y le pidió unidad al sector. Dijo que la clase obrera tiene mi corazón, mi mano y mi vida para protegerla. Expresó, bueno, en un contacto telefónico que hizo a través de Venezolana de Televisión. También reiteró que el gobierno bolivariano respeta la condición laboral y la dignidad de las y los trabajadores del país. Recordó que próximamente implementarán proyectos como Mercal Obrero, que seguramente van a haber muchos ahí pegados, enchufado. Y la gran misión Vivienda Venezuela. Que hay bastante enchufado. Bueno, no hay tanto, ¿no? Así que bueno, yo realmente, Puchi, pido un aplauso para para la reunión ¡Puchi! Del PSU allá en la unidad de batalla Hugo Chávez, que se encuentra en Anzoátegui, en Aguara. Pónganme TV para que vean esa parranda de gente. Ya la organización. Sí, no escuchen. Aquí no escuchen a Radio, ¿cómo es que? Radio Rancho. Radio Rancho. Radio Rancho, apaga Radio Rancho inmediatamente. Y pon PTV. Y pon TV Rancho. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más? Por aquí dice, gran misión saber y trabajo incorporados. ¿Qué? Pon Globovisión ahí, vale. 122.000 personas al aparato productivo nacional. ¿Cuánto? 122.000 compañeros. Que representan en términos reales un punto completo de reducción del desempleo en función precisamente del desarrollo del plan socialista de la patria diseñado por el comandante Chávez, destacó el titular de industria. El ministro del Poder Popular para las Industrias, Ricardo Menéndez, informó que a la fecha el gobierno nacional, a través de la gran misión Saber y Trabajo, ha incorporado a 122.000 personas al aparato productivo nacional. 122.000 compañeros que representan en términos reales un punto completo de reducción del desempleo en este gastrocomunismo nicochavista. La información la suministró durante un contacto con Venezolana de Televisión, TV Rancho. desde el estado Guárico, donde se inauguró este miércoles el área de carpintería del Complejo Industrial Libertador. Claro, no, gracias. Reportó para Radio Rancho. Reportó para Radio Tronados. Eso nunca lo verás ni lo escucharás por Globovisión. Uh-huh. Jamás. Pero yo tengo una noticia de terror porque tiene que ver con la educación. Adoctrinamiento. Uh-huh. Esto es de terror. ¿Sabes? No lo puedo creer. Cuando tú dices educación, eso es lo único que viene: adoctrinamiento. Terror, terror. Es horrible. Es esperar a la cortina para que. Darle el tono de terror. Gobierno bolivariano inaugura unidad educativa en Ciudad Mariche. ¡No! Este miércoles el gobierno bolivariano inauguró la unidad educativa India Carimao. ¡Ay! Situada en el complejo habitacional Ciudad Mariche. ¡De paso le ponen un nombre de una india! ¡No! En el estado Miranda. ¡No! ¡Mi estado! ¡No! El estado ingobernado. Sí. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Miranda, Elías Jagua. Y el gobernador brilla por su ausencia, mija. Y la ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanson. No. Este miércoles, 24 de abril, niños y adolescentes de esta comunidad asistirán a clases en salones recién inaugurados con comedor de programa de alimentación escolar. ¿En serio? Gratis. ¿Y van a crecer? Áreas verdes. ¡Deporte! ¡Laboratorios! ¡Centros bolivarianos de información y telecomunicación! ¿Sabes qué? ¡Se invadirán el Twitter! No, le darán canaimitas también. Es capaz. Y aparte de eso... ¿Qué? ¡Hay más! Dos aulas para niños con necesidades especiales. ¡No lo puedo creer! No voy a decir la frase que dijo mi líder de verdad porque yo no soy así sobre los niños especiales, pero ya ustedes saben cuáles. Fin de la historia. Bueno, 5 y 30 minutos de la tarde, inmediatamente vamos a identificar este emisor. Es que habían demasiada buenas noticias. Habían demasiada buenas noticias. Escuela de Mariche, qué buena noticia. Excelente, excelente. Tremenda. Es un espacio, Jagua expresó que, bueno, el gobierno bolivariano ha construido espacios dignos para la educación. Y dijo: aquí estoy yo como protector de Miranda, escuchando a nuestro pueblo. ¡Llévatelo, Puchi! Ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediática. La casa. 534-8710. 0416. Radio Perón, ¿no? Radio Rancho. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre. Y sin payola. Por Alba Ciudad. En estos momentos, el equipo de Alba Ciudad se interna hoy en las profundidades del este de Caracas para entrevistar a opositores que alegan que el CNE hizo fraude. ¡Adelante, compañero! Sí, Kenny. Estamos aquí en el este de Caracas, entrevistando a un grupo de personas que participaron como miembros de mesa en las elecciones del 14 de abril. Señora, señora, ¿por qué protesta usted hoy? ¡Porque hubo fraude! ¡Hubo fraude! ¡Nos quitaron la presidencia! ¡Hubo fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! Pero usted fue miembro de mesa, ¿verdad? Sí, yo fui presidenta de mesa. ¡Ah, qué bueno! Entonces usted me podrá explicar cómo se hizo el fraude, ¿verdad? Mira, las máquinas electorales transmiten la data a Cuba. Y ahí en Cuba, los hackers rusos, porque se combinan los hackers rusos y los cubanos. Y allí nos quitaron los votos y se las daban al bigotudo ese. ¡Hay fraude en Venezuela! ¡Fraude! ¡Fraude y fraude! Ok, señora. Yo entiendo que una vez que termina el proceso electoral, el CNE ordena que ustedes mismos realicen auditorías en el 54% de las mesas. O sea, tienen que abrir las urnas y contar las papeletas a mano, una por una. ¿En su mesa hicieron eso? Sí, sí lo hicimos. ¿Usted estuvo allí? Sí, yo estuve ahí, yo lo vi todo. ¿Y los resultados del conteo manual fueron los mismos que lo que imprimió la máquina? Sí, fue el mismo. Ah, entonces en su mesa no hubo fraude. Sí, hubo fraude. Nos quitaron la presidencia. Hubo fraude. Señora, ya va, no entiendo. ¿Cómo sabe usted que le quitaron los votos? El CNE no los quitó. Está lleno de cubanos y de rusos y de chinos. Mire, señora, ya va. Usted sabe que en la página web del CNE, que es www.cne.gob.be, usted sabe que allí se pueden ver los resultados electorales que transmitieron las máquinas hasta a nivel de mesa. ¿Usted buscó allí en esa página, usted buscó los resultados de su mesa? Sí, sí lo hice, en mi casa. ¿Y esos resultados concuerdan con los que usted tiene? Sí. Disculpe, ¿no la escuché? Sí, sí, sí, sí, sí concuerdan. ¿Cómo? ¡Que sí concuerdan! ¿Qué? ¡Que sí! Pero hubo fraude. Ok. ¿Y todavía usted insiste en que hubo fraude? Sí, sí hubo. Pero no entiendo, ¿cómo hubo fraude? Mira, te cuento. Es que los cubanos nos tienen vigilados a todos nosotros y a ti también te tienen vigilado. Porque a través de los bombillos ahorradores nos ven. Y cuando yo me meto en la computadora para revisar los datos, ellos me lo ponen como es. Pero cuando yo me voy, los cambia y pone que gana el bigotudo ese y no ganó el bigotudo. ¡Hay fraude, hay fraude, hay fraude! Bueno, esta fue la opinión de una ciudadana miembro de mesa que protesta contra el régimen. Adelante, Kenny. Muchas gracias, compañero, por el reporte. Bien. Usuarios y usuarias, es necesario decir que ante un capricho de un candidato, algunos justifican lo injustificable. No se dejen engañar. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Bombillito que se prende. Bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Con el trabajo entre nuestro personal obrero con conciencia dentro de la industria, de los venezolanos conscientes de la necesidad del ahorro energético, de los venezolanos conscientes de que tenemos que tener una política que nos siga destruyendo el planeta, vamos a profundizar en este elemento. Le hemos propuesto ya al vicepresidente que establezcamos metas por Estado, de forma tal de que podamos sumar a los gobernadores, podamos sumar a la población de cada uno de los estados, dependiendo del porcentaje que históricamente el sistema de generación le entrega a cada uno de los estados, ¿no? Por un sistema eléctrico eficiente y depurado. Contamos con tu aporte. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Swam. you I bleed myself dry. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:40 de la tarde, recordamos la mensajería de texto al cual se pueden comunicar a este programa Rancho, o algo así, ¿no? A la Radio Rancho. Ah, Radio Rancho. 0416-534-8710. 0416-534-8710. ¿Tienes mensajitos por ahí, Gustavo? Claro que sí, por aquí nos dicen, pobre, pobre, la pobreza no es solo de estar escaso de plata. Es también intelectual, mental y cultural. Y creo que es la peor de las pobrezas. Porque el que les mandó ese mensaje tratando de ofenderlos, que se baje de esa nube, porque ustedes son supermillonarios en virtud, trabajo y honestidad. Nos escribe aquí el pana Jan. El pana Jan. Muchas gracias, mi pana. Muchas gracias por esos piropos, pero estamos muy orgullosos de habernos criado y vivido en un rancho. Aquí dice también la mensajería de texto que dice, pero es que en Farma Todo remarcaron los precios y el 0800 Indepavis no me atiende. Que lo revisen, esto lo dice el pana Ángel Torrialba de aquí. ¿De cuál Farma Todo? Son muchos, ¿no? Sí, es del centro, pero hay que poner ahí. A lo mejor todos remarcaron los precios. Ah, bueno. Bueno, un llamado ahí al Indepavis para que te pila con esas líneas. Por aquí nos dice también, Capriles quería ser como Chávez. Disimulaba, se hacía el duro. Ahora quiere ser como Maduro. Y como no puede, entonces quiere... No puede decir lo que quiere. Quiere plátano maduro, pues. Quiere plátano maduro. ¿Quieres plátano maduro? Nos lo dice el pana Dani José. También nos dice que las mujeres son como las flores. Hay que regarlas, quererlas y cuidarlas. Pero nunca, nunca maltratarlas. Reguemos flores. Aprende, Capriles. De Petare nos dicen por aquí. Saludos para la gente de Petare. Un abrazo grande. Eso nos lo escribieron al 0416-534-8710. Qué chévere. Mira, yo creo que... ¿Qué por ahí, muchacha? Llegó la hora. Sí. Sí. No nos queda otro remedio, de verdad. No, no hay otra salida. Ay, bueno, será. Vámonos, pues. Esto es una fiesta. ¿Qué es esto? Es una fiesta. ¿Qué es esto? Esto es ¿qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Y de locas también, y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Porque también hay locas. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. El nazi anal. Andrés Velázquez, mejor conocido como el entreguista. Le dice al gobierno. ¿Qué le dice? ¡Ahórrense el show! Y ordenen una vez por todas detener a Capriles. ¡Échenle! Pues, y preparen los estadios para que encarcelen a los millones de venezolanos que lo respaldan. Tuiteó de manera muy valiente por el Twitter, de manera valiente, arrojada, corajuda, el diputado en referencia... Apretó muy fuerte las teclados. Cuidado. Las teclas. El diputado en referencia a las amenazas del gobierno de encarcelar al líder de la oposición. Andrés, el entreguista Velázquez, diputado a la... Él no es escapista, él es entreguista. Diputado a la Asamblea Nacional por la... locura. Retó al gobierno a hacer efectiva su amenaza de encarcelar al líder de la oposición. el ex candidato perdedor con récord Guinness, más un cherrado aquí. A mí siempre me da risa esa aroma de récord Guinness, en serio. Es que es muy buena, ¿verdad? Récord Guinness perdió enseguida. Y récord Guinness también de... Pero no, ahora sí. Candidato. Retírate, vale. Ahora... Perdelado ya se retiró. Anda Gorna, sí. Mirando, vale. Todos se han retirado. Ya cuando la gente no puede boxear, se retira. Pero no, lo más ridículo pero no... de todo esto, ¿no? Es que llama un show. Y el show es... ¿Qué es el show? El show es... ¿De qué show habla Andrés? Andrés, el entreguista Velázquez. Bueno, aquí Aporrea nos dice, de ajá, parte de este show, ¿no? Que no sabemos cuándo se van a parar los muertos, ni se van a quitar las curitas los heridos. Dice por acá la fiscal general, que era como parte del show, ¿no? Del guión. Ajá. Según Andrés, el entreguista. El guión de los hechos violentos en el país dejaron 9 fallecidos de mentira, claro, eso se van a parar ahorita, 78 lesionados. Bueno, por acá nos dice que todo esto ocurrió entre el 15 y 16 de abril. ¿Cuánto lesionó? 78. En declaraciones a medios de comunicación ofreció un balance de las investigaciones que se realizan a los actos violentos. Explicó que dichos hechos se originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos a atentar contra las personas e instituciones del país, entre ellos Centro Diagnóstico, CDI, mercados de alimentación, productores, distribuidores de alimentos, Cueval, así como sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por supuesto eso es mentira. Claro, y vale. Bueno, dice para acá, el 14 de abril se realizaron en Venezuela los comicios para elegir al presidente de la República y luego en que el rector, el Consejo Nacional de Electoral, emitió los resultados, se hicieron llamados a través de los medios de comunicación, de sus cuentas Twitter, así como este entreguista lo hace, ¿no? Que es la forma más rápida de ellos darle la cara a toda la gente y, bueno, también de sacudirse las responsabilidades. Y por otro medio, valientemente, ¿no? Por Twitter. Claro, valientísimo. Haciendo mensajes directos, subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle, acciones hostiles y, bueno, contrarias a la ley y por supuesto, desconocer todos los poderes como lo hicieron el 2 de abril. O sea, no es secreto sumarial aquí para nadie que ellos hacen y deshacen, creen y no creen y después quieren que le apliquen las leyes, que se le reconozcan y, bueno, y tiene el descaro. Yo creo que esa persona, ¿cómo se llama el entreguista? Andrés, el entreguista Velázquez. Andrés Velázquez. Se le para enfrente a los familiares de estos 9 personas que fallecieron. Van 10. Ayer cayó el décimo ayer. Pero que cuando ganó y bueno, le diga no que es mentira, para o sea, que su hijo, que su padre, que menos su va a asumir madre, eso. Se van a levantar en unos segundos y van a dejar el show. Que se lo diga igual a los 78 lesionados. Pero además que se lo diga a los 10 huérfanos. No solo que se lo diga a los 10 asesinados, sino a los 10 huérfanos. A mí me gustaría que le dijera Andrés Velázquez que fuese y hablase con los 10 niños y niñas que quedaron huérfanos por la locura del majunche. Porque ahí sí hay que llamarlo por su nombre. Por la incitación al odio de Enrique Capriles Radosky. Que vaya y le diga, pues. Que vaya y le diga, no, ustedes son unos chauceros, todos ustedes, los 10 niños, son unos chauceros. Y pues se quedaron sin papá y sin mamá. Es como estábamos escuchando esto del micro que hizo Luñín, es que Kenny, de la loca de la cacerola. Es que realmente la gente empieza a repetir, ¿no? Lo más absurdo es eso, ver a personas desinformadas absolutamente, o sea, a repetir que todo esto es mentira, a repetir que sin informarse, sin investigar, porque aquí la ignorancia realmente no... O sea, aquí ya Majunche, no tenemos... Perdón, señor Majunche. Ayer dieron una cifra bien interesante, el viceministro Humberto, sí. Y una cifra bien interesante. Con respecto a la lectura. Resulta que el 50% de la población venezolana lee, lo cual es un récord histórico, eso hay que celebrarlo. Uh-huh. Pero hay un 49% que no lee, no sé a qué se te parece esa cifra. ¿Cuál es una casualidad, pero... Es una casualidad, pero no sé qué se te parece esa cifra. Pero son cifras. Bueno, Norky, ¿de cuál porcentaje estás tú? Dime. Dime, Norky, ¿dónde estás tú? ¿Con lectura? Sin lectura. ¿Con lectura? ¿Con lectura? Sin lectura. Con lectura, clink, clink, clink, clink, sin lectura. Con lectura, clink, clink, clink, clink, sin lectura. No, la desfachatez y el descaro de los dirigentes de la oposición. Tengo un mensajito por aquí, muchacha. Que nos dicen a través del 0416-534-8710, la gente activa por la mensajería. Nos dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en las manos del fascismo, capitalismo, amén, nos dice el pana Dani José. Amén. Por aquí dice, qué bueno, ¿cómo les digo? ¿Sería capaz el fulano ese de sacar a mi comandante de donde está él ahorita, al menos sus huesos, y causarlo de, y causarlo, me imagino que... Usarlo de cualquier cosa. Acusarlo de cualquier cosa. Si por cosas de la vida llegara a tomar el poder, Velázquez pinche más unche. Ese problema, se está metiendo con Andrés Velázquez por aquí en la mensajería de texto. Okay. Le llegará la hora a Capri tarde o temprano, nos escriben por aquí en la mensajería. Así mismo, bueno, pero vámonos a un corte musical y ya volvemos con más. Hoy estamos en miércoles de ¿qué? Miércoles de rock y electrónica. Vamos a escuchar nacional, pues ahora sí nos toca producción nacional, rock y electrónica. ¿Qué tenemos por ahí, Puchi? DJ Romero, Alexei Romero, un tecnito ahí, vamos con electrónica. Uno, dos, me ve lo que digas. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 53 minutos de la tarde. Muy bien. Ay, excelente, maravilloso, bravo. Muy bien. Esta vez no me fijé por la esa computadora. Esa es la hora. La hora, Alba. Gracias a la gerencia. Recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710 y la cuenta en Twitter, arroba contraataque 963, arroba contraataque 963, mosca por volverse locos ahí en el Twitter. O loca. Mira, ya creo que nos toca irnos a la locura, vale, sí, vamos inmediatamente al luz. A luz. De aquí para adelante ya no hay. A luz. Para adelante. A luz. Para adelante. A luz. Muchachos pa' apartaderos, caminas luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Por Twitter. ¿Qué? En el 2010 le pide empleo al presidente y lo obtiene. ¿Qué? Pero en el 2013 pide matar a la rectora Tibisay Lucena. ¿Qué tal? Por aquí dice que a través de un artículo de Aporrea, a través del Twitter se detectan muchas cosas y se demuestra que la mentira tiene patas cortas. También se ven las evidencias de cómo el gobierno revolucionario genera empleo y hace el bien sin mirar a quién, sin pedir el carné ni mucho por el estilo, un carné de político. Para que después muchos de los beneficiados cometan hechos como los del 14 y 15 de abril, después de las elecciones. Pues aquí señalan un casito muy particular. En el caso del señor Manuel Álvarez, su solicitud de empleo fue atendida y por lo que puede observarse en su perfil del Twitter, ingresó a PDVSA. ¿A dónde? ¿A dónde? PDVSA, para trabajar en la refinería de Amuay. ¿De Amuay? Uh-huh. Oye, ¿qué pasó en la refinería de Amuay, vale? Que no me acuerdo. No, pero es que ahora resulta que no solo pide la muerte de la rectora del CNE, Tibisay Lucena, este señor, ¿te acuerdas, por Twitter, sino que llama hijo de... al diputado Diosdado Cabello. Igual. Sino que activamente participó en los cacerolazos que buscaron desconocer la voluntad de la mayoría democrática expresada en las recientes elecciones y hasta publicó videos de ellos en internet. ¿Qué tal? Cárate, no, llama de ignorantes para arriba a la gente que votó por Maduro. Y bueno, eres un montón de cosas. Y esto es una poesía ver el Twitter de este Majunche. No, de Majunche que trabaja gracias a Chávez. Es algo vomitivo realmente. Por aquí este Aporrea, exactamente. Aporrea dice que hace una reflexión, ¿no? Que la gran mayoría de los opositores que trabajan en la administración pública hacen su trabajo. Bueno, yo lo que y invito... no andan en violaciones a la Constitución y las leyes, pero ¿cuántos otros hay como el señor Álvarez? Ay, papá. Activamente ofendiendo y pidiendo la muerte de los altos funcionarios del gobierno. Bueno, por aquí es el Twitter del compañero, @macastellanos05. Así que bueno, le pueden dar un saludo de mi parte si quieren pasar a saludar. Pueden hacer un spam colectivo, sería arroba mejor que saludarlo. @macastellanos05. Ah, seguramente se ya le habrán dado... spam, la tropa que se activó por ¡tropa! Twitter. ¡Tropa! ¡Un spam colectivo! Pero también termina concluyendo aquí este artículo de Aporrea. Dice que constituiría una violación de los derechos laborales el despido de una persona que públicamente pide la muerte de altos funcionarios públicos. Me pregunto. Es un crimen. Y dice, no fue la refinería, termina con que, no fue la refinería de Amuay sometida a un sabotaje recientemente. ¿Casualidad o causalidad? Ay, bueno, y también acá, para la reflexión. No estamos hablando de un niño de 5 años, estamos hablando de un adulto que está con una cara de facho. Está haciendo acusaciones directas hacia mujer. O sea, que si no es PDVSA quien lo, bueno, puede sacar de sus funciones, lo podría hacer la misma rectora del CNE por acoso, hostigamiento e incitación al odio. Así que por parte del Ministerio de la Mujer, y eso está, es un delito, eso es incitación al odio. Claro. Pero es que no solo incitación al odio, participación en esos hechos del 14 y 15 de abril, porque subió los videos y todo. Eres un cara de table. Sí, es el propio con cara de table. Arroba @macastellanos05. Te la tira de hombre. Mira, yo no sé si ahí tenemos nuestra última sección. Claro, ¡sí! Bueno, vamos, pues inmediatamente esto es cotufa. Explotadas. El extraño mundo de las cotufas. Explotadas. Globoterror.com. Capriles. Las elecciones y las auditorías son inválidas. ¿Qué? Porque mis testigos son todos unos estúpidos. Ay, vamos, ¿qué pasa? El ex candidato a la presidencia desconoció a sus propios testigos de mesa, tanto a los que auditaron el 54% de los votos como los que auditarán el 46%, diciendo que son una pandilla de chavistas tarifados que se hacen pasar por oposicionistas. Del mismo modo, Capriles despidió a sus técnicos informáticos por no haber conseguido pruebas técnicas del fraude. Nosotros estamos hablando de pruebas políticas, no de pruebas técnicas. ¿Entienden, cuerdas de gafo? A nosotros no nos interesa la informática, sino la presidencia, explicó okay. Un poco fuera de sí, con tal con la nariz. El ex candidato hizo un llamado a la militancia opositora a desconocer a todos los testigos de la MUD por haber firmado los cuadernos de votación del 54% de las mesas. Es inaceptable que nos hayan hecho esto. La próxima vez iremos Leopoldo y yo en persona a verificar esas cajas. De mesa en mesa, de papelito en papelito. Le saltaron la talenguera. Por último, Capriles terminó diciendo que no deben repetirse. Seguramente van a ir mis propios testigos a avalar el fraude del 46%. Restante de las Julio mesas. Julio Borges, Gerardo Blay y Ocati. Si lo avalan, multiplicado por 10. Dice por acá, si lo avalan, se las verán conmigo. Explicó antes de uy, qué horror. Soltar las lágrimas. No, ya me voy, qué susto. Cantan. Gracias, Globo Terror. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Esa frase inolvidable. No vamos. Es tardísimo. Está cortando. Es tardísimo. Ponle los últimos dos mensajitos, Puchi. Dice el tijerazo. Ay, ¡sí, dale! ¡Ay, aquí están! ¡Rapidito! Aquí nos dice Hugo Chávez Fría, protégenos del mal. Cada día cuídanos. Ayúdanos desde el cielo a nosotros, tus hermanos. No te alejes nunca, tu pueblo soberano. Amén. Nos dice Daniel Osei. Aquí nos dice, en la casa quisiera tener airo. ¿Ah? ¿Ah? No lo voy a leer. Asado. Nos vamos inmediatamente. Porque Cristo te ama y Chávez también. Globoterror.com. Entra para que veas todas nuestras secciones. Hasta mañana. ¡Qué pensaste! ¡Qué rica! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos.